columna, ya sí, sí, se ha transformado en una columna, la del Club de Litigación La Pampa, en la siesta que no fue, y hoy nos acompañan Alina y Mateo para hablar de las garantías del debido proceso. Buenas tardes, Juan Pablo Bertolini les saluda. Hola Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Alina. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va? Hola Mateo, acá estamos, ¿todo bien? Mirá, lo único que tiene feita cara es el mate, pero bueno, me parece que un par de vueltitas más se las aguanta. ¿Ustedes cómo vienen? Bárbaro, bien, bárbaro. Yo tomando algo fresquito, pero está lindo, está lindo. Muy bien, está para un tereré, se puede hablar de un jugo. Lo ideal es tener los ojos abiertos y sobre todo en esta parte del Club de Litigación, Alina y Mateo, tener también la mente predispuesta para entender alguna de las herramientas con las que se maneja la justicia y que justamente es la zona donde nos vienen a desaznar. ¿Qué es el debido proceso? Bueno, Juan, mira, la idea de hoy es contar, hacer un análisis más o menos general de lo que son las garantías en el debido proceso. Y para entender qué es un debido proceso tenemos que tener en cuenta que es un derecho en sí mismo y es además una garantía para todos los demás derechos. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Estado, al momento de determinar sobre los derechos de las personas que están sometidas a un proceso, tiene que brindarles un proceso que sea acorde a determinadas reglas, a determinados principios, que van a estar contenidos no solo en la Constitución Nacional, sino también y además en el resto de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, de los cuales nuestro Estado es parte a partir del año 1994. ¿Bien? Bien. Entonces, estos 94 es el año de la modificación de la Constitución. Perdón por la interrupción. Claro, pero en ese año nuestro Estado adhiere a una serie de tratados e instrumentos internacionales, como por ejemplo la Convención de Derechos Humanos, que también es conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y quedan incorporadas a través del artículo 75, inciso 22, a la Constitución Nacional. Ustedes, Alina, Mateo, ¿han visto en los últimos años, cuando hacen un análisis más o menos somero de la historia reciente en nuestro país, han visto excepciones a en lo que conocemos entonces de ahora como el debido proceso o excepciones a este garantizar las garantías de un debido proceso en nuestro país, digo? Cuando lo pasar, respondele a Ali si querés. Ah, bueno, perdón. No, te iba a decir que en principio el Estado tiene la obligación de garantizarles a todas las personas que transitan el proceso todo este tipo de garantías, nunca puede ir por debajo del mínimo. Pero, por ejemplo, Argentina ha sido condenada por violar una de las garantías, que es la garantía del plazo razonable, en distintos casos, como por ejemplo en Furlán, en Cantos, en Mohamed. Son casos en los que el Estado no garantizó las garantías de esas personas que sufrían un proceso y que estaban. ¿Dónde está el glitch, digamos? ¿Dónde está el error del Estado? ¿Por qué no garantizó y qué era lo que hacía falta? Por ejemplo, ¿se extendió el plazo de una prisión preventiva o algo por el estilo? Por ejemplo, en el caso Cengiz, hace poquito fue condenado al Estado porque imagínate que el proceso duró casi 10 años. Se excede de forma irrazonable el plazo que debería haber durado el proceso. Entonces el Estado, como incumple con las obligaciones que tiene al someterse a estos tratados internacionales, es condenado, por ejemplo, a reparar a la víctima en este caso. Muy bien. Claro. Y ahí Mateo te va a explicar ¿En dónde están contenidas, en qué artículo y en qué instrumento están contenidas estas garantías? Bien, la Constitución Nacional en el artículo 18 y la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, lo contiene en el artículo 8 y 25, establecen un piso mínimo, es decir, establecen ciertas garantías que como mínimo no pueden, tienen que ser respetadas, el Estado tiene la obligación de respetarlas. Pero a su vez las provincias de nuestro país, como estamos en un país federal, y quienes son las encargadas de dictar los códigos de procedimiento, pueden otorgar más beneficios de lo que se establece en la Constitución y en la Convención Americana. Estas reglas y principios que están reconocidas en la Convención son, por ejemplo, el derecho que tiene toda persona a ser oída en un proceso, a participar, tener intervención, entrevistas con el juez, llegar a un proceso con asesoría letrada, que el juez tenga la obligación de intervenir personalmente, que el proceso dure, como decía recién Ali, dentro de un plazo razonable, que no tarde demasiado y las personas que son parte del proceso tengan que esperar para tener una sentencia efectiva, que sea resuelto por un juez competente, independiente y sobre todo imparcial, que sea establecido con anterioridad a la ley, que el proceso se lleve adelante de manera gratuita o que los costos no sean irrazonables. Esto es para garantizar que todas las personas, incluso aquellas que tienen pocos recursos, puedan acceder a la justicia, ¿no? Porque ese es el fin de la justicia, que todas las personas puedan resolver sus conflictos. Y que tengan acceso a ella misma en equidad, digamos, también, ¿no? Eso es una parte. ¿Hay alguna persona que por alguna característica o por alguna acción o actividad quede exenta de estas garantías que el Estado está obligado a proporcionar? No, en principio estas garantías tienen que darse y no solo en el proceso penal, sino en todos los procesos. Es como un principio madre, podría decirse, para todos los procesos. Claro, y además le corresponden a todas las personas por el hecho de ser personas y a todos y todas por igual. A todos y todas por igual, por el solo hecho de ser personas. ¿Y si se tratara de personas que han nacido en otro país? Y todo va a depender de si esa persona que nació en ese país ratificó o no el Tratado de Derechos Humanos del cual estemos hablando. Muy bien. Muy bien, de todas maneras siempre hay una obligación de nuestro Estado de administrar la justicia y de asegurar estas garantías en nuestro territorio al menos, ¿no es cierto? Claro, esto, claro, y por ejemplo... Sí, contame, Alina. No, te iba a decir que en nuestro caso las provincias que son las que van a regular los códigos de procedimiento... son las que justamente deben respetar este piso mínimo establecido por la Constitución y por los tratados y nunca pueden ir por debajo. Y justamente ahí te queríamos contar y enlazar lo que estábamos hablando con el principio nomnis in idem o también conocido como prohibición de doble persecución penal, que también está incluido en el artículo 2 de nuestro Código de Procedimiento Penal de acá de la provincia. Muy bien. ¿Hay alguna variante en alguna provincia de la Argentina que mejore las garantías, que asegure las garantías y las mejore, las que está obligado por el Pacto de San José a garantizar el Estado Nacional? No sé si es mejorar la palabra, pero... Y la verdad es que... responde, tranquilo. No, te iba a decir que en realidad se debería garantizar este mínimo, pudiéndose garantizar aún más, pero nunca por debajo. Y bueno, la verdad yo, no sé si Mateo tiene conocimiento, yo personalmente de otras provincias no, pero sí entiendo que ninguna va por debajo del mínimo, porque de lo contrario sería inconstitucional y además inconvencional. Muy bien, muy bien. Hay entonces una serie de complejidades que hablan de las cuestiones de los distritos, pero hay un plano en el que ambos niveles del Estado tienen que cumplir con esto. ¿Hay algún caso que se les venga ahora a memoria, Mateo, Alina, a colación de lo que sería una verdadera excepción, un caso muy, muy conocido o algo que haya chocado con estas garantías que el Estado se comprometió a proporcionar? Sí, como te decía hace un ratito, en este caso Jenkins es un proceso que fue bastante complejo, duró 9 años y unos 3 meses aproximadamente, hasta que finalmente llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es, digamos, el órgano que interpreta la Convención Americana, ¿bien? Es el último intérprete y es el que puede condenar a nuestro Estado. Y bueno, en ese caso surgió esto, se violó más que nada la garantía del plazo razonable, porque vos imaginate que la persona está casi 10 años de su vida con esta incertidumbre, sin ningún tipo de seguridad sobre lo que va a pasar o sobre lo que no va a pasar en su vida, de acuerdo a lo que determine la justicia. Muy bien. Entonces ahí queda la pauta de que es totalmente, digamos, irrazonable y que lo lógico es que se cumplan con los debidos plazos legales, ¿no? Muy bien. También ha ocurrido que partes en un proceso, por ejemplo, un defensor ha excusado a un juez porque ha detectado que podía llegar a ser parcial en un proceso y así violar la garantía de imparcialidad. Por ejemplo, el juez que va al debate oral, al juicio, lo que sería, va sin conocimiento, el juez se encuentra con las pruebas ahí. Y ha ocurrido que en ciertos casos el juez han llegado al debate y ha tenido ya conocimiento del caso. Entonces lo que han hecho las partes es recusarlo y que ese juez no decida, porque por ahí no podía llegar a dar una sentencia imparcial efectiva. Por no estar desnudo de prejuicios, digamos. Claro. Tal cual, puede dar una decisión sesgada ya desde antes. Muy bien. Ahí estamos entonces con el Club de Litigación de La Pampa charlando sobre las garantías del debido proceso. Alina y Mateo, yo les invito a que hagan un redondeo si quieren del tema, pero creo que queda claro que todas las personas que nos están oyendo, incluso si se tratase de extraterrestres, de personas nacidas en otros países o de personas que tengan inclinaciones sexuales, religiosas, políticas, de las más disímiles, tienen todos el derecho a que el Estado les garantice esto del debido procedimiento, del debido proceso en instancias judiciales. ¿Les parece de agregar algo más o algo que haya quedado medio en la nebulosa? Por ahí agregar que se aplica a todo tipo de procesos, no solo al penal, que por ahí es el que más hablamos nosotros. Muy bien. Sino a todo tipo de procesos, sea civil, laboral, administrativo, todas las personas van a tener este derecho a ser oídas, a producir pruebas, a estar en igual de condiciones, digamos, en cuanto a la otra parte. Es como que se aplica a todos los procedimientos. Muy bien, enseguida se me empiezan a ocurrir casos que no hace falta llevar la vista muy lejos para encontrarlos y que en nuestro territorio seguramente abundan. Está buena la aclaración, Alina, de que no es nada más en un proceso penal que el Estado entonces tiene que ser el que asegure la provisión de estas garantías. Alina y Mateo, la verdad es que, bueno, es un gusto siempre tenerlos por acá. Y nada, ahora tienen un grillete que se llama La Siesta Que No Fue. Pronto los escucharemos de nuevo por acá. ¿Qué les parece? Sería un gusto. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y que tengan buen resto de la jornada. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta pronto. Alina y Mateo son del Club de Litigación de La Pampa y da gusto enterarse, aunque sea así a través de una charla como la que tenemos hoy con Alina y con Mateo, de cuáles son tus derechos, de cuáles son los derechos de esa persona en la que te pusiste a pensar hace unos segundos nomás.